una revista católica norteamericana relató que el padre Michael William Murphy, que fue ordenado sacerdote a sus 80 años de edad, probablemente el más anciano en recibir el presbiterado, falleció a la edad de 98 años. El padre Murphy se hizo sacerdote después de toda una carrera de hombre de negocios en el sector inmobiliario. Se dedicó también a la construcción de iglesias. Quizás sea el único sacerdote ordenado en una iglesia que él mismo construyó siendo seglar. El obispo Vincent Waters de Carolina del Norte le animó a que ingresara al seminario viendo su vocación sacerdotal. Después de pensarlo bien, durante bastante tiempo ingresó en el seminario a la edad de 78 años. Ahí termina el relato. Los 12 apóstoles fueron los primeros sacerdotes que recibieron el orden sagrado en la última cena, cuando Jesús instituyó la Eucaristía para quedarse con nosotros sacramentalmente hasta el fin de los tiempos. Ellos recibieron la potestad de Dios para ordenar a otros sacerdotes y así llegamos a nuestros días. Es obra del Espíritu Santo que llama, consagra y envía. El sacerdocio ministerial es un don de Dios para la comunidad y ha de ser un buen olor de Cristo. Como hizo ese obispo, todos podemos ayudar a los que sienten un llamado a esta consagración para desgastarse y desgastarse por Dios y por los demás. Su misión consiste en prolongar a Jesús, profeta, sacerdote y rey pastor. Con todo lo que es y hace, tiene la misión de lavar los pies a los demás, como Jesús en la última cena. En el diccionario de la evangelización leemos algo que escribió el padre Juan Esquerda Bifet: los sacerdotes ministros son para Cristo los suyos, de modo especial, porque participan en su misma misión. Esta gracia sacerdotal peculiar es para servir a la comunidad eclesial, sea en la comunidad encomendada directamente, sea en la iglesia particular o en la iglesia universal, en comunión con el propio obispo y con el sucesor de Pedro. El sacerdote tiene una dimensión misionera, también en el grado de presbítero. Arranca de la naturaleza del mismo sacerdocio. El don espiritual que recibieron los presbíteros en la ordenación no los dispone solo para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos de la tierra, porque el sacerdocio de Cristo, de cuya plenitud participan verdaderamente los presbíteros, se dirige por necesidad a todos los pueblos y a todos los tiempos. Recuerden los presbíteros que deben llevar en el corazón la solicitud de todas las iglesias. Cita allí a Presbyterorum Ordinis número 10. Y también finalmente cita lo que escribió San Juan Pablo II en Redemptoris Missio: los sacerdotes deben tener un corazón y mentalidad misionera, por el hecho de que la vocación sacerdotal es también misionera. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.